por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. El amor posta se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños. Sí, así, sintiendo su pecho cumbiero hinchándose en tu espalda y su voz. Su voz humedeciéndote el alma y canchereando al pedalear. El sol librientito de frente, todo re tranqui. Si total, después cogemos toda la noche mi pieza. Así de jodido es todo esto. Así es como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guachín. Ay por mi viejita que yo te quiero conmigo para todo, para lo que dure, para lo que pinte, para lo que aguante, para lo de siempre. Joshua, amor en bici. Ahora sí, estamos al aire. Estamos al aire. Un poquito tarde. Y bueno, somos así. Hoy la reina de los memes hizo un meme que era el hada madrina diciendo te doy el don de llegar tarde a cualquier sitio que vayas. Ay, sí, lo tenemos. Y, bueno, y me se ve que se nos imprimió así. Siempre hijas del rigor. No somos un programa de radio, podemos Total, hacer lo que se nos cante. Hacer lo que queremos. Y sí, es así. Siempre tenemos un obstáculo porque la comunidad es así. Vive sorteando obstáculos. Cintura para acá, cintura para allá. Total, es total. Así. Bueno, pero acá estamos. Sí. En otro nuevo programa de Polésbica, no sé, ya somos como el programa 50, tipo, tendríamos que hacer un festejo. Sí, no sé, ponle que sea el 48. No sé. Pero ya estamos. Estamos cerca de los 50. O más, no sé si ya pasamos. O sea, es el lesbianismo sin edad. No tiene Obviamente. Edad. No. Tal cual. Tenemos bueno, un programón, ¿o no? Programón. Acaba de llegar la Marika Ari que va a estar en la columna de la entrevista Putos Mal. Putos Mal, porque este es un programa putazo. Putorta. Total. Y nos cagamos un poco en el binarismo. Ahí sí, bueno. Tenemos un montón de identidades que no entran en el binario, perdón. Perdón, chiques. Bueno, hoy es un programa dedicado a les putes. Total, a los putos. A los putos. Maricones. Tenemos un DJ maricón. ¿Quién es? Contanos. La Chiqui que me parece que está escuchándonos ahora en Cósmico Corte Salvaje con Robert Marín. Ah, están y trabajando. Me encanta. Le contamos a la Chiqui que desde que se publicó esta tarde que iba a estar su DJ set, hubo un montón de mensajes diciendo ¡ay, no te puedo creer, la Chiqui, me muero! ¿Podés creer? No, sí. La audiencia, la invitamos a la Chiqui a venir, pero bueno, está trabajando, está ATR, lo dio Total. Todo para el DJ set que vamos a escuchar después cada tandita. Bueno, así que empezamos con la editorial de Joshua, que también... Donde estés, Joshua, te amamos eternamente. Voy a tomar un trago de birra. Salud. Sí, salió emocionada sí. La voz. De... Sí, me temblaba sí. El cuerpo entre nervios y amor. ¿Cómo somos? Hipersensibles, El puto con Urbano, qué hermoso. Sí. ¿Qué más? ¿Podemos decir dónde estamos ubicadas? Siempre desubicadas, pero hoy nos ubicamos dónde. Estamos en el Olga Vázquez, como siempre. Y también nos pueden encontrar en redes. En Instagram. En Instagram, sí. En Facebook. Y pueden venir también a la radio. Hay birra, hay unos falafels que hizo Sima Comidas. Riquísimos. Sí. Sima con Z, síganla en Instagram y pídanle falafels y arepas desde el Caribe directo a La Plata. Tremendo. No sé si quedan, o sea, no hay que publicitar los que trajo porque ya me parece que deben quedar uno o dos. Se están masticando, siguen llegando monstruos a la radio. Bienvenidos. También los pueden llamar hoy, ¿no? Sí. Al fijo. Yo sé que tengo amigues que tienen fijo. Que me dijeron te llamo, ojalá. ¿A dónde que llamen? Podrían llamar? ¿Cuál es el teléfono? El número es, no leo, 451. ¿Quién lo dice en coro? Díganlo a las dos. 451-6917. Perfecto. Bueno, vamos a tener a Ari de Putos Mal, vamos a tener un pasando revista con Vero Castro que parece que se hizo torta y le sopleteó la novia al hijo. Es muy polémico todo, están ahí investigando a último momento las novedades que caen en la cucaracha que son tremendas, están dándolo todo del otro lado en la redacción. Total. ¿Qué más? Vamos a tener un set de poesía de Kat, que es nuestra última incorporación estrella. Sí, muy programa. Muchas sí, gracias, total. La edición, todo. Están dándolo todo. Total. Porque tenemos una edición del radioteatro también. Increíble. ¿No? Hace la edición. Quiero confesar algo. Yo tengo mucho Virgo en mi carta. Dejé todo el guión del radioteatro el día de la edición para que lo respeten, pero había mucha birra y no sé qué pasó, así que para mí es sorpresa. ¡Apa! Confío o sea, igual en las nenus. Sí, sí, lo cuidamos. Intenté no perder nada. La confianza es todo. Total, acá. Total. Hay que confiar, las cosas salen. ¿Qué tenemos? Una, nos encanta escuchar anécdotas a nosotros. Total, somos, nos vivimos encanta. De los relatos. Y tenemos un tópico, se diría. ¿Cuál sería el tópico? Zambullida lésbica. ¿Cuándo fue tu primer zambullida lésbica? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Tuviste compañeros, compañeros de andanza de zambullida? Me encanta. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto no sé, tiempo la ¿cuánto? Meditaste? ¿Cuánto la meditaste? ¿Sabías vos antes? Viste que a veces pasa que saben antes que vos, que bueno, tus amigas. Bueno, justo acá quiero contar algo, un segundo, tomarme este momento para decir algo respecto a esa columna. Justo acaba de entrar mi mecenas de mi zambullida lésbica. Ella siempre me dice lesbiana por esfuerzo propio. Yo quería ser lesbiana. Hablaba con ella, ella todo el tiempo me decía, pelotuda, ¿no entendés lo que te estoy diciendo? Yo como no entendía nada, era Paqui, hacía preguntas y ella me decía, a ver, pensalo un rato, si seguís sin entenderlo, me lo preguntas. Y bueno. Ella me fue llevando hacia el lesbianismo de una manera intensa. Y es salvaje el lesbianismo, es así. Total. Es cruel. Y gracias a ella y después a otro montón de lesbianas que me encontré en el camino, como otra que está ahí también. Que es la que hace la columna. ¿Es Ariana esta que te sacudió? No, taurina. Ah, mirá. Sí. Ah, Tauro también tiene unos sacudones de realidad que decís, opa, pará. No sé si después se rescatan y dicen, yo dije eso. Porque bueno, Aries es muy así. Ella Tauro me mostró... y Aries tienen esos sacudones, total. Digo, creo. Ella me mostró el camino al lesbianismo, mirá. Y acá estoy. Bueno, y después tenemos, además, vamos a hablar con la Valentina por este tema del cupo laboral trans, que... El macrismo está tratando de dejar sin efecto y ampliarlo a la comunidad LGBT, que, bueno, obviamente lesbianas y gays o no sé cómo lo entiende el macrismo, no sufren la misma opresión que las trans, así que vamos a llamar a la Valentina. Valen, acordate que te vamos a llamar. Sí, no te duermas, está medio enfermita, nos está haciendo el aguante con una llamada telefónica, agradecemos un montón que le esté poniendo onda. Total. Y un agenda. Montón de cosas dijimos. Agenda, agendaza. Uy, no saben la cantidad de cosas. Espero no que aburrirles. Pero este sábado hay un montón de festejos. Hay un festejo en Laberinto, que cumple un año. Feliz, ¿no? Cumpleaños, Laberinto. Feliz cumpleaños, Laberinto. Mañana hay un reevento, parece que tiran la casa por la ventana. Dire por inbox. Total, y ahí en Laberinto está la lesbiana que fundó este programa, que es Cami de la Tejedera, que sí. Le mandamos un saludo si nos está escuchando, pero es nuestra fundadora, nuestra primera editora, nuestra primera operadora. Dijo, hay que tomar la radio y acá estamos. Total. Gracias a Cami, así que mañana en el aniversario se la pueden encontrar ahí, hacerse un tatuaje mientras también. Pasan por la tejedera, suben la escalerita. Seguro, pueden seguir por las redes. Mañana también está en paralelo la drag, la fiesta drag. Que vuelve a sus orígenes. Que vuelve a sus orígenes cósmico. Vuelve a cósmico, sí. La cosecha de la flor de Trollux. Me encanta, nunca se acaba. Nunca se acaba. Cada vez más Trollux por todos lados, me encanta. Está minado. ¿Qué más? También tenemos mañana la reunión, picnic reunión del Encontrolazo a las 3 de la tarde en Plaza Rocha. Vayan a hacer el aguante. Se va a palpitar lo que va a ser el descontrol del Encontrolazo. Sí, me encanta. Mucha manija ahí. Bueno, lo llevan para comer, es a la canasta, se juntan a... Sí, vamos a comer tortitas. Tortillas, cada quien se lleva su viandita y comparte. Total, sí. Lleven flores. Y después mañana en Melchor Romero, en 520, ajá, entre 174 y 175, hay un festejo del Día de la Primavera. Y ahí tocan Les Amiguis de Abraxas, es una banda de percu de samba reggae, que es su debut. Así que si andan por ahí, vayan, no se lo pierdan, son lo más, Les Pibis de Abraxas. Y es en Romero, es como, este programa es muy federal. Sí, es verdad, va para todos. ¿Es verdad que todas las que tocan los tambores son lesbianas? Sí. O tienen, y yo... Me parece también. Total. Tanta chonguez de darle, no sé, algo de la actitud me parece tan lésbico que no sé si yo soy re pesada o... Son lesbianas, es así. Sí. A algunas no les llegó el telegrama, pero lo son. Una lesbiana que es una mostra, performer, amiga de la casa, lesbiana loca, Marta Arta, ya de la gente, mañana va a participar en una performance que se hace en el Faena Art. Es una entrada libre. Sí. El Faena. A ver. Qué nivel, Mabel, qué nivel, Martina. Qué nivel. La vamos a ir a ver, seguro. Esto es todo el fin de semana. el evento, la performance, se llama Coreografía de Sal. Parece que es algo muy flashero, mucha sal ahí, dibujos en la sal y coreografías que salen en función. Me encanta. Hay que ir a flasharla ahí, cuerpos todos ahí, performateándose. Así tremendo. Que vamos a ir seguramente que a visitarla. Esto es gratis de 14 a 21 horas, viernes, sábado y domingo. Es ahí en Puerto Madero el Faena, ¿no? Puerto Madero, ahí nomás. El Costera te deja 5 cuadras. Bárbaro. Si te vas en tren, en un toque, en una combineta. ¿Qué más? También. Y me parece que... Sábado 21 y domingo 22 tenemos la FLIA en el Olga, acá. La FLIA acá en el Olga, de una vengan a bancar los proyectos amiguis. Y hoy a la noche, está aconteciendo ya, pero bueno, después del programa vayan. En 40, 10 y 11 hay el colectivo de Candombe Prendida Fuego. Organizaron una hiper mega fiesta. Cierra Les Minón, la banda mítica de cumbia de La Plata, de lesbianas, así que nos juntábamos, vayan. Con Les Minón, yo conocí mi primer amor, casi que me regalaron un caramelo en un recital de Les Minón y las Cumbia Queers, me acuerdo. No, me muero. Sí. Polémico. Bueno, polémico, mi primer hermoso. Amor fue la timbaletera de Les Minón. ¡Apa! Vos todavía tenés contactos ahí. Tengo unos contactos. Vos vas a ir ahí de grupo y primera, me parece bárbaro. Esto es hoy en el Somos Pluri. Sí, en ese Marcos es, ¿no? El encuentro. Ahí va. ¿Qué agendaza? Ya me olvidé de lo primero. O sea, después seguro lo repetimos, ¿no? Sí. Digo yo, para que quede recuerdo, registro. Sí, recuerden que mañana es la fiesta drag y que hoy toca Les Minón y que el domingo es la FLIA. Chau, besitos. Bueno, eso es lo que va a registrar cada quien. Nos vamos con un tema de la chiqui que nos va a hacer subir a mil, mariconaza total. DJ Set Maricona, en un ratito volvemos con más. Perfecto. ¡Yau! acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas, por Radio Nauta 106.3. Hola. ¿Me escuchás? Sí, esa voz. Yo la reconozco, pero contame quién sos. Hola, mi amor. Hola, lesbianas. ¿Cómo Chiqui estás? Chiqui acá. Chiqui, ¿qué haces? No parás. Chicas, primero, muchas gracias por invitarme a participar del programa. Hermosas, lesbianas, diosas. No, por favor, escúchame. Era la marica elegida para un programa de putos mal. Putos preparados para reventar todo. Putos preparados para el mal. Bueno. Putos preparados para el mal. Me encanta. Ya nos bailamos un tema tuyo. Aclaremos, chico, que es la DJ de hoy y que llamó por teléfono. Eso que tanto queríamos. Gracias. Sí, diosa. Muchas gracias por invitarme. Me encanta esta invitación. Bueno. Yo te agradezco a vos porque te vi trabajar hoy con la selección de temas. Nos lesbianeamos, bueno, nos troleamos, nos... Agarra la pala. No seas así, ya trabaja y ya está regalando un set divino. Muchas gracias, a ver, estabas diciendo algo y se cortó. ¿Cómo es el tópico de hoy? ¿Cómo te hiciste lesbiana? O puto, o lo que quieras. Puto lesbiana. ¿Querés contarnos? ¿Podemos ser un poco más acotados en la pregunta? No. Bueno, me hice lesbiana, o sea, siempre con pensamientos en chicos, porque antes estaba con chicas. Y nada, a los 18 años estuve con un chico por primera vez y puto para siempre. Sin regreso. Ay, me encanta. Puto sin retorno. Puto sin retorno. Y baby. Con amor a la hormona masculina. Qué tremenda que sos. No, estoy muy agradecido, me encantan lesbianas, diosas. Estoy escuchando acá toda la información que están pasando. La verdad es que, nada, súper agradecido por todo esto. Divinas, espero que disfrutemos de los temas estos que armé para el DJ set de hoy. Y nada, brindemos. ¿Cómo lo pensaste al DJ set? ¿Olis? Ay, no se escucha. Sí, no te escuché. ¿Cómo lo pensaste al set? Lo pensé por momentos. A la tarde primero tenía otra idea, como un poco más tecno, un poco duro. Después estuve como más maricón. Y a lo último estábamos con Mane acá al lado y le dije este y ya, así, tipo. Sí, seguiste diciendo maricón. Me encanta el maricón siempre. Putístico. Vamos a despedirte a vos para darle paso a la entrevista Putos Mal, así que espero que se queden ahí acompañándonos. Estamos acá en Cósmico con los chicos, con Marina, Robert, Leandro, que les mandan un saludo a todas ustedes. Y nada, vamos a estar escuchándolas, así que disfrutemos y muchas gracias otra vez por haberme invitado. Gracias, Chapes, para todas las que están ahí, y las dejo con una entrevista divina. Bueno, a todas. Gracias, chicas. Un beso para todas. Besos. Un beso para vos, marica. Bueno, hola Lu, ¿cómo estás? Olis, ¿cómo estás? Volvimos. Volvimos. Bueno, estamos acá en el piso, entrevista esperada, soñada, deseada. Estamos con Ariel. ¿Cómo andas? Qué suerte, ¿se escucha bien? Sí, por ahí acércate un toque más al micrófono, genial. ¿Ahí? Sí, genial. Qué suerte tan esperada y tan soñada, me encanta. Sí, hace un montón que la queríamos, pero nos íbamos colgando, la verdad. Bueno, viste que acá tenemos la política de que nos autopresentamos, así nadie dice cosas que nada que ver, así que si querés, autopresentate. Bueno, soy Ariel, estoy acá para hablar de Putos Mal, que es era una organización de putos maricas de acá de La Plata que empezó, pónganle, 2012 más o menos. No te vamos a preguntar solo de Putos Mal igual. Bueno, me pueden preguntar lo que quieran. Pero bueno, nada, activista, no sé, fui muchas cosas, periodista, ahora ya no soy más periodista, ahora estoy dando yoga, que pueden ir a casa al laberinto si quieren, todas invitadas. ¿Qué días pasás ya que estás? Paso el chivo. Acá en La Plata es esto. Es acá en La Plata, en casa al laberinto, que queda en 13 y 59. Bueno, no sé si se podía darla. Bueno, sí, no importa. Se puede. ¿Se puede? Ya se puede. Las clases de yoga son los martes de 10 a 11 y a la tarde de 5 a 6 y los viernes de 10 a 11 a la mañana y a la tarde de 6 a 7. Hay un arancel estipulado, pero eso se puede hablar, Macrisis ya sabemos, lo importante es que si te gusta el yoga vayas y hagas. Así bien. Que te invitamos. Ay, qué bien ese espacio, me encanta. Yo desde la ignorancia total ni siquiera sabía que se decía el yoga, imagínate. No, yoga, el yoga, la yoga, como quieras. Y aparte la yogineta, yo pensaba. Ya que vamos a hablar de putos y maricas y estamos hablando de la yoga, ponele, ¿no? Que está bueno que haya gente disidente dando yoga. Obvio. Y practicando yoga, porque ahora que incursioné un poco más en ese mundillo, la heteronorma no salva a ninguna yogui, el especismo no salva a ninguna yogui, el capitalismo y el consumismo no salva a nadie, somos todas personas y tienen un montón de mierda también. Y sobre todo para la comunidad LGTB hay unos pensamientos muy homo, lesbo, transfóbicos. Y bueno, para eso estamos nosotras acá. Ay, muy bien, vayan al laberinto a vivir esta experiencia. Vi una publicidad de yoga para varones. Pero bueno, no sé, ya se verá. ¿Cis bueno, o trans? No sé, se va para ahora. bueno, vamos a... Si querés, la primera pregunta que teníamos era cómo comenzó tu activismo. Vamos haciéndote unas preguntas personales hasta llegar a Putos Mal. Bien, ¿cómo comenzó mi activismo? Por un lado puedo decir que soy de esas maricas que nunca tuvo closet. Que mi primer recuerdo es, nada, 5 años, mariquita en el jardín, de ahí forever, toda la vida, nunca se detuvo eso, por ahí por diferentes momentos históricos, más intenso que en otros, pero siempre alguien, sobre todo en el jardín, en la escuela primaria, escuela secundaria, alguien, una vez al día mínimo, alguien te decía, puto de mierda, marica de mierda, culo roto, te la comes, la. Por si no te dabas cuenta, te lo recordaban. Claro, viste, como por si uno no lo sabía. Claro. Ahí fue donde la primera vez dije, no soy como mis compañeritos, hola, ¿qué tal? En mi adolescencia, en mi preadolescencia, tuve la suerte de conocer al grupo Erasure, que en los 80, 90 eran muy activistas y tenían letras pro-gay. Y me flasheó porque la cantante es una re marica que nunca había visto yo en mi vida. No un puto, sino una marica. Y eso fue como, listo, te amo, sos mi Che Guevara. Y a partir de ahí me empecé a construir. Sí, porque después claro. Descubrí que fue mi Che Guevara de verdad. Entonces como que mi activismo en sí empezó, como le pasan a muchas diferentes identidades, por lo que sos, porque defendés tu existencia, por ahí no desde con un análisis político sí, súper elaborado, claro, pero estás en tu existencia. Sí, tratando de meterte más en el closet, lo loco es que muchas no podemos, ¿entendés? Vos te querés meter en el closet, pensás que lo estás logrando y nunca, lo estoy re logrando, marica. Todos se dan cuenta, ¿entendés? Ay, no, todos es que se dan cuenta y el miedo de empezar algo nuevo, ¿entendés? O sea, primer día de la secundaria, ay, no, alguien me va a decir algo, te dicen algo, bueno. Después, a los 20 años, ¿vamos bien? Sí. Después, a los 20 años, Entré en la Facultad de Bellas Artes y empecé a estudiar cine. Y ahí me puse en contacto con gente del PTS. Primero, bueno, nada. El PTS. Claro. Era coherencia. Estaba marcado mi camino, quiero que lo sepan. Bueno. Al principio espera, sí. Antes, no choquemos tanto perdón. Las manos todas porque se arma ruido. Sí, bien, gracias. Al principio sí estamos todos de acuerdo de que romper todo fuera del capitalismo. En ese momento estábamos casi 2001, fue en el 2000, así que era una crisis nacional grave. Sí, basta de no, que no arancelen la educación, hasta ahí todo bien, hasta que vos decís, ay bueno, yo escribo poesía, ay bueno, venía de nuestra actividad y des un poema y todos te miran como andate a Palermo a bailar con todos los putos esos caretas. Porque ese era como el pensamiento de lo que era ser marica como rey. Como el gay. Claro, y como muy principio del siglo XX de que el ser puto es producto del capitalismo. Como que en ese momento un desvío de nuestras compañeras y compañeros militantes de izquierda lo retenían en eso. Entonces, bueno, ahí me di cuenta de que yo tenía que aprender a armarme un discurso, aprender a hablar sobre lo que yo era. ¿Por qué no daba que me silencien? De la forma que yo veía que era como, nada, silenciado en muchas actividades, incluso en la universidad, trabajos prácticos, qué sé yo. O sea, en vez de como meterte en el closet, eso te hacía repensar más cómo sostener eso, digamos. Claro, porque era, todos sabemos que sos puto, sí, todo bien, pero no digas nada. Si vas a leer una poesía que sea, no sé, anticapitalista, pero no digas que te gusta chupar pija, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Perdón, ¿cuál es la necesidad? Y era, bueno, en ese momento, 2000, ¿sí? 1999, 2000, no sé, no había tantos putos y maricas que hablen públicamente uh-huh. De decir, sí, me encanta que me rompan el orto. Listo, ¿cuál porque es mi política? Porque la primera opresión es de clase. ¿Entendés? Es la lucha obrera. Sí, bueno. Lo demás es un anacronismo del capital. Sí, y bueno, y también luchar, bueno, contra eso, pero tremendo. Y bueno, como que mi militancia empezó ahí. Muchos tiempos después, conocí a Marlene Guayar, cuando recién se empezó a hacer el teje, y como yo no tenía mucho contacto con la comunidad LGTB de La Plata ni de Capital, porque no iba a las marchas, soy una marica dark anti que escucha Joy Division todavía, así que imagínense. Hogareña. Es que en realidad capaz todavía no había, ahí empezamos, todas juntas, claro, digamos. Claro, sí, ibas a las marchas del orgullo en Capital y era muy chiquito, muy cerrado, todavía no había tanta apertura así para afuera, para como incluir y pensar en otras maricas o lesbianas que estaban solas. Es eso, recién empezaba todo. Entonces, bueno, ahí fue mi primer contacto con una piba trans, con alguien que estaba haciendo algo público, que estaba haciendo una revista en un espacio cultural como ese en Rojas. Bueno, y ahí hablamos, nos vimos un par de veces, no quedó más que en eso. Yo seguí mi vida de marica fuera del closet y seguí escribiendo y seguí haciendo cosas, hasta que en el 2007... ya hacía un año que estaba estudiando en periodismo y una compañera me ve y me dice, ay vos, ¿qué estás? ¿Conoces la comisión de género de la facultad? No. Me dice, ay, ahora cuando salimos de esta materia nos juntamos. ¿Querés venir? No quería ir yo, la verdad. No quería ir, pero dije, bueno, ay, vamos, nada. Voy. Y fui y ahí conocí un montón de compañeras. Con algunas nos empezamos a hacer más amigas, algunas lesbianas, algunos putos, algunas maricas, algunas bisexuales. Empezaron a hacer proyectos, como que se intensificó mucho la comisión de género, porque antes era como que estaba muy ligado a los partidos de izquierda de la facultad y de golpe como que quisimos empezar a ser un poco más, no autónomas, pero bueno, hablamos de esto, no hablamos, no es lo mismo que matan a las travestis que el FMI. Ustedes hablan del FMI, nosotros hablamos de las travestis, porque si no, bueno. Y a partir de eso, con también muchas chicas y chicos de ahí, hicimos un programa de radio que se llamó Desobedientes en Radio. Una vez en Desobedientes empecé a conocer gente más del activismo de acá de La Plata, como Amalas como las Arañas, no sé, Las Furiosas, otras maricas que también estaban activando en Radio Estación Sur con otros programas. Y ahí es como que me incorporé a lo que podemos decir que hoy puedo llegar a llamar, no sé, la comunidad LGTB disidente a la que de alguna manera pertenezco en La Plata. Bueno, ¿cómo fue? Bueno, un poco eso. ¿Cómo pasaste de esto, de Desobedientes en Radio o de esta cosa más propia de ser una marica salida de closet al activismo por ahí callejero? ¿Cómo fue ese paso? ¿O si fue parte de lo mismo, digamos? Sí, es interesante la pregunta. Me voy a hacer un flash forward hacia adelante. Se termina. Ay, muda. Ay, muda. Para en Putos Mal, con esto de la calle, yo soy una marica que, nada, viste, a veces una se construye en base a cómo te trata el mundo. Entonces, en vez de preocuparte por cómo sos en realidad, aprendes a defenderte. Y esa defensa, por mucho tiempo, se puede transformar en tu identidad. Yo soy blanquita, siempre fui flaquita, media rubiecita, siempre fui una marica careta, aunque yo vivo en Villa Elisa, en el barrio Monasterio, familia ni siquiera de profesionales, de gente trabajadora, pero bueno, no sé, por cómo me vestía, porque me gustaba la ropa, cómo hablaba, siempre fui considerada una marica cheta, careta, flaca, que vive en el centro, porque mi abuelo vivía en el centro, y por eso era media hueca, y era mejor que me vaya a bailar a un boliche que a hacer algo. A Juana iba. Claro. Y además, en la calle, siempre me agredían. Yo salía a la calle, incluso con muchas de estas compañeras de desobedientes, por ejemplo, y incluso compañeras maricas y putos, se sorprendían porque, nada, los miraba todo el mundo porque estaban conmigo. Entonces, que no es porque soy yo, sino hay muchas maricas que, nada, que no tenés closet. Entonces, la gente automáticamente te lee y te ve como una marica, como un puto de mierda, ¿entendés? Es como, no sé qué es, sí. No sé cómo explicarlo. Entonces siempre fue algo que yo traté de evitar. No me cabía mucho hacer cosas callejeras. Una cosa, por ejemplo, acá en La Plata, que se hacía el Art de Closet, que se hacía entre muchas personas, que tenés como un grupo de contención, pero no sé, con mis compañeros de Putos Mal, que éramos 5, yo no sé si me costaba salir a pegar carteles donde había la boca de una marica chupando una pija, porque decís, nos van a cagar a palos, claro. Nos van a cagar a palos. Y a mí me cagan a palo. Preservarse. Claro, por ahí a otras no, pero a mí me cagan a palo. Entonces siempre con la calle tuve como... sí me gustaba algunas circunstancias de encuentros en los que sí me sentía segura como para, nada, estar, mostrarme, como por ejemplo, no sé, lo que fue durante muchos años el Scratch a los Asesinos de Sandra Ayala Gamboa. Era mucha gente, todos te apoyaban, todos estaban en la misma que vos. Entonces, bueno, y venía mucha gente que no, y pasaba mucha gente que no, pero era, alguien me dice algo, está toda esta gente que va a estar conmigo para mínimo protegerme, ayudarme. Entonces, dependía de la circunstancia, la calle me parecía bien, y en otras la calle me parecía que no. Que no era para vos. Que mejor no. Bien, bueno... Que después, ponele, empezando a conocer a muchas chicas trans, nada, viste que una va ampliando su burbuja a medida que conoce otras identidades. Eso que yo sentía de que salgo a la calle y todo el mundo me mira, salgo a la calle y todos se dan cuenta que era puto. Por ejemplo, cuando conocí a Ximena, la Yoshi, un día caminando era como eso que me pasaba a mí, pero potenciado a 1500 veces. Y fue como, ay, ¿cómo haces? ¿Cómo caminás? Hacés? ¿Cómo vivís? ¿Cómo vivís? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ahí empezás también a deconstruir muchas cosas, a reconstruir muchas otras. Bueno, vos empezaste a contar que escribís. ¿Cómo es este escribir sobre, bueno, por ahí muchas que conocemos por ahí lo que escribís sobre el antiespecismo, sobre lo marica? Eso también es una forma, bueno, obvio, no estoy diciendo nada, pero de activismo, sí. Por ahí... volcar ahí un poco esto de el hostigamiento callejero en esto de, no sé, pasarlo por el arte, por ahí. Sí. Claro, ¿cómo pensás la escritura? Sí. Metafísica, sí. La pregunta. No, porque tiene un fanzine que yo quiero recomendar. Hemos leído acá en las columnas de Beatriz de Burlingame partes de ese fanzine, que es Matate, Matame. Es un fanzine antinatalista que yo amo y recomiendo. No sé, hay que multiplicarlo de alguna manera. A ese fanzine no puede quedar... O sea, tiene que volver a una segunda edición. Por tu culpa, o gracias a vos, depende depende de quién lo lea. Estamos intentando buscarlo ahí para... Hacer una, yo tengo tengo una versión, te la puedo pasar para fotocopiar. Ah, sí, bueno, de una. ¿Cómo es ese activismo a través de los fanzines? Bueno, El tema de los fanzines, yo empecé porque fui a una FLIA una vez en Capital y flasheé, me encantó. Pero me pareció lo que en ese momento me parecía todo, que era todo heterosexual. Entonces me enteré que se hacía... Toda una mierda. Por ahí había cosas interesantes porque, qué sé yo, una no deja de tener, no sé, sus encuentros con gente militante de izquierda, por ejemplo, o, no sé, gente de los pueblos originarios, o publicaciones anticapitalistas, no sé. Te identificás muchas veces, pero ves que vos, tu identidad completa... no forma parte de eso, es más, claro. Hay toda una parte que por ahí te enterás que muchas de esas agrupaciones, editoriales, asociaciones, la gente como vos es como, psh, psh, psh, no, mejor vos no hables, no sos la cara visible. Bueno, entonces me enteré que acá en el Olga se hacía una FLIA y dije, voy a escribir algo. Ya venía escribiendo, pero era muy para mí, había leído algunas cosas en algunas actividades de mis amigos del PTS, pero no había leído nunca, no había hecho nunca más. No te más llamaron nada nunca público. Más, va. No, no me llamaron nunca más, pero bueno. Tipo, terminabas de leer y no había ni un aplauso allá por el fondo, tipo. No, era tremendo, de verdad era tremendo. Qué era valiente. Pero además no podías caminar por la calle, pero eso no sé si no era más riesgoso. Sí, sí, sí. Sí, es más, una anécdota tonta. Le escribí este poema a Néstor Pitrola. Pero me olvidé, en un momento el PTS tenía una casa en 4 y 59, por ahí. Me olvidé mis poesías y estuve como un año para recuperarlas, no me las querían dar. Están confiscadas. Pero dámelas si no las querés ni las vas a leer, ¿entendés? Por favor, no me las quemen. Es una bolsa blanca que tiene papeles, no lo No, posta, estuve un montón de tiempo. Bueno, tremendo, son tremendos, ¿viste? Que después con esa gente, que igual, nada, respeto su militancia, pero bueno, logré entender porque me lo dijeron claramente, porque viste que no son muy claras al principio. Al principio creen. Ellas sí, ellos son PTS. Bueno, entonces yo soy Ariel, entonces ahí hay una diferencia, vos con tu identidad y yo con la mía. Y la escritura, bueno, empezó así públicamente ahí en la FLIA, que me tuve que drogar mucho para animarme, la verdad, porque... vine sola con una amiga, éramos en una mesita chiquita, toda la FLIA gigante, que un montón ya se conocían de Capital, porque era la primera que se hacía acá en La Plata, entonces había mucha gente de afuera, y yo con un librito rosa que se llamaba Putopía, y todos miraban, y me miraban a mí, que era yo, una marica con mi pelo de jopito armado, con una chombita, camperita de lana, no sé qué, al cuerpito. Y era como, viste, ¿qué es esto? Y muchos te miraban, miraban el librito, levantaban los ojos, te miraban a vos y seguían de largo. Que era como, ah, puto, bueno, gracias. Lo pero, puedes levantar si querés. Nunca un precio te preguntaron. No, nada. Pero bueno, sí vendí algunos fanzines ahí. Entonces eso sirvió para incentivarme a seguir haciéndolo y para empezar a ver gente como yo. Generar lazos por ahí. Los pocos ejemplares de fanzine que vendí fueron a putos y a maricas. Que hasta con un poco de timidez venían. Ay, esto. ¿Viste? Cuando decís, sí, llévatelo. Bueno. Y por ejemplo, ahí fue la primera vez que vi a Nico Cuello, que después fue una compañera en Putos Mal. Y también vi a un puto de la radio, que no me acuerdo el nombre, que después lo vi en Estación Sur, y bueno, fue como, viste, el reconocimiento que empezás a hacer en este nuevo ambiente que era como la militancia de derechos humanos y todo eso. Y después empecé a leer, en realidad, no me acuerdo por qué, en Cósmicos hacía un ciclo de lecturas que se llamaba, es conocido acá en La Plata, bueno, ya me voy a acordar, y no sé por qué el chico que los organizaba me dijo, vos escribiste, tenés un fanzine, que no sé qué, ah, sí, digo, bueno, ¿no querés venir a leer? Y fui, y ahí empecé. Y después, nada, una vez que te animás, empezás a participar en otras actividades. Y lo que me gustaba, que era lo que por lo menos me pasaba a mí, que después, conociendo otras maricas y putos que escriben, también les pasaba, y por ahí es un prejuicio primero de querer cambiarlo y después es parte de tu escritura y es parte de tu identidad, que no sé, se me cortaba la voz mientras leía. O lloraba, tenía ganas de llorar. ¿Por qué? Eran cosas íntimas. Y entonces, viste, la gente te miraba como, ay, ¿estás bien? Sí, estoy bien, me siento bien. Pero bueno, como que una vez que pude aceptar ese lado más catártico, estuvo bueno. Y ahí es donde en realidad se empieza a generar mucha más empatía y te empezás a conocer un poco más, no sé, como me escuchaban a mí, también había alguna compañera lesbiana que leía, y también como empezás a conocer, ah, mirá lo que les pasa acá, mirá lo que me... Y ellas con lo que les pasa, nos pasaba a nosotras. Y bueno, y con la escritura como esa experiencia. ¿Les parece que hagamos una pausa y sigamos después con ahora la parte con de putos mal íntima y la identidad, si las maricas somos cis o trans o qué somos? ¿Las maricas no somos varones o qué pasa? Bueno, ¿tenemos un temita para mandar? Un tema de la chiqui. De la chiqui, dale. Vamos con la chiqui. We'll be right back. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra frente al sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas, por Radio Nauta 106.3. Volvimos. Acá seguimos. Ah, tenemos miles de preguntas. Viene la segunda parte de la entrevista con la Ari, que ahora sí referida a putos trans. Putos mal. A putos mal. Perdón, es que veníamos hablando de algunos, un tema. Algunos eran trans. Veníamos hablando de un tema de... mientras ustedes escuchaban un tema, nosotros acá discutíamos álgidamente sobre estas cuestiones de la yuta de la identidad y me quedó, bueno, eso de putos trans. Bueno, contanos cómo surge Putos Mal. Después venimos al final con unas preguntas más personales, pero contanos cómo surge Putos Mal. Bien, Putos Mal. Tenía algunas amigas como Ulises Rojas y Nicolás Cuello, que las conocí de forma separada. En el momento en que surge Putos Mal, yo era un poco más amiga de Nicolás. Recién estaba conociendo a Ulises. Ulises, yo venía de la militancia que ya comenté. Nico es de Neuquén y venía como de una militancia más feminista, no tan LGTB si se quiere. Y era más el mundillo del under y del punk. Estaba yo y después estaba Ulises, que venía de la militancia de izquierda. Ellas se conocen, pegan un poco de onda, pero no se conocían ni siquiera tanto. Entonces, un día Ulises me dice que él se daba cuenta que acá en La Plata las lesbianas estaban reorganizadas, las chicas trans de su manera también, por ahí no de la militancia o el activismo del que hacíamos nosotras, pero como comunidad, con sus segmentarismos, qué sé yo, las peruanas por un lado, bueno, lo que pasa siempre, pero estaban organizadas, había una organización, y las maricas estábamos como dispersas ahí en la vida y nos encontrábamos en Juana o en Calle 8 o no sé, en alguna. En el baño de... Claro. O en una algún baño, bueno, algún... Entonces dijo, ¿por qué no le decís a Nico y armamos algo? Wow, ¡qué organización! ¡Armar, no! ¿Pertenecer a algo orgánicamente? Salir de no, casa. Por favor. Bueno, salir de casa de día. insistió. Le dije a Nico, también, bueno, nos juntamos un día, la pasamos bien, nos gustó. Empezamos a organizarnos y a juntarnos a charlar, a leer. Al muy poco tiempo, recién estábamos empezando, hicimos una reunión en la casa de Nicolás para organizar, no me acuerdo qué marcha del orgullo acá en La Plata, cuál fue, qué número. Y en esa reunión cae Fran, que era un puto trans de Neuquén, recién estaba llegando a La Plata, no conocía a mucha gente, también venía con toda su historia neuquina de una militancia más feminista y pro aborto, con un montón de compañeras de allá. Nunca había militado nada que fuese puto, recién se estaba empezando a pensar por ahí un poco como puto, aunque nada, tenía su pareja que era otro pibe trans, eran los dos re maricones. Nos vio a nosotras, nada, sí... como muy joven Fran era en ese momento, muy mandado, yo quiero participar, nosotros nos quedamos como... ¿Qué? ¿Quién sos vos? Pero bueno, nada, empezó a participar... ¿Qué pensás de las pijas? Empezó a participar Fran, y ahí, a partir de que entró Fran, como que empezamos más, por una cuestión de que se fue dando así las cosas, empezamos a juntarnos y a organizarnos más. Y al poco tiempo, Ulises nos presenta a todas a Ale, Ale Pam, que era una marica del interior de Punta Alta, que ella la conocía y la veía que estaba como media perdida y sola en La Plata, también una re marica, no un puto, sino una marica, y una marica pobre que venía a lucharla un poco acá, y bueno, y nos la presenta, y ahí es como, vamos a decirlo, como el auge de Putos Mal, ¿no? ¿Para esto en qué año? Porque nos interesa que quede registro archivo. Eso fue 2012. Ponele que, no sé, fines del 2011, 2012, ahí fue donde empezamos. Y seguimos un par de años, creo que duramos, o yo duré en Putos Mal 2 años, después, viste, nada, estamos todas locas. Me cansé un poco y decidí preservar mi amistad con todas ellas y no militar más. Y después, bueno, se fue una, se fue otra, Y al final, putos mal, nada, bueno, se disolvió. Con esto de que decís de por ahí veían, no sé, a las tortas más organizadas, ¿qué es lo que creían? Más organizadas, sí. Porque lo que tienen las maricas y los putos es que durante muchos años la noche y los boliches eran el punto de encuentro. Eran como el punto de reunión y tu comunidad se empezaba a formar ahí. Vos por ahí vivías tu vida en tu barrio heterosexual y a la noche te ibas a tu boliche y estaban todas tus amigas, todas tus pares. Y como que empezabas a construir muchos lazos desde ahí. Siempre hubo mucha represión, sobre todo con las maricas y las pibas trans. Entonces por ahí solamente te expresabas ahí y después era todo oculto, entonces no había una organización más marica. Incluso muchos putos, yo me doy cuenta, ponele ahora que las cosas ya hace, no sé, ponele 5 años, como que hubo un vuelco muy zarpado, que se empiezan a animar a ser más maricas, pero incluso vos veías muchas conocidas o amigas que eran María Magdalena en su casa y salían afuera y eran Juan Carlos. La pluma en el bolsillo. Claro, y estaba re esa política, incluso en los boliches. Si vos ibas muy de chica, no te dejaban entrar, como toda una política, como de miedo, nos discriminan por eso. Nos discriminan por culpa de las travestis y por culpa visibles. De las maricas. Exactamente, porque había mucha discriminación y el punto éramos nosotras, sobre todo las pibas trans y también las maricas. Entonces yo creo que por eso, como trayendo esa herencia del boliche, de la zona roja, del antro, de los baños, que nada más no eran solamente encuentros sexuales, sino que eran encuentros con otra marica que estaba esperando en el baño igual que vos, hola, ¿cómo andás? Bueno, y ahí como esperando al chongo, claro, las amigas. Y ahí se armaron históricamente en Argentina muchas organizaciones y conocías mucha gente como vos. Yo creo que por eso, por ahí, porque no sé por qué no estábamos más organizadas. Uh-huh. Lo pienso por ahí. También un poco de homofobia, ¿entendés? Es difícil cuando vos toda tu vida te dicen como... O sea, que lo sentís en todos los ámbitos, en tu familia heterosexual, en tus compañeras de izquierda, en qué sé yo... Incluso en muchas de tus compañeras y tus amigos de la comunidad LGTB que te miran como, bueno, ¿para qué? ¿Para qué te pones eso? ¿Para qué hablas así? ¿Para qué caminas así? Sí. Estás buscando algo. Tenés como esa cosa. Y vos te lo empezás a creer y es como, bueno, sí, la verdad que no me voy a poner un pantalón tan ajustado. Sí, no, y también en La Plata que venimos de la historia del feminismo. Sí. Y ahí entonces la marica chupapija, sí, es como, bueno, ¿qué estás reproduciendo? También tenemos, sí, esa historia en La Plata. Sí. Claro, como a las putas que reproducen el patriarcado porque son putas. Que sí, curden con chabones. Sí, que en el feminismo ponele es muy loco, que no sé si cambió tanto la verdad, viendo cómo está lo del encuentro ahora, que era como una dicotomía, que por un lado eras eso, como eras una trabajadora sexual travesti encubierta, entonces eras cualquiera buscando al macho, era la exaltación del macho, y por otro lado eras un macho, claro, cuando les convenía, claro, ¿entendés? Claro. Entonces era como, ah, bueno, pero no zafo, no puedo, no me dejas escapatoria, porque... Si me nombro, si digo que soy una feminidad, soy una puta recalcitrante que quiere chupar pija todo el día. Y si me nombro como una masculinidad, me pones en el lugar de tu chongo. Entonces era, bueno, listo. Me quedo en el boliche. Bueno, ahí tenemos como una polémica del momento, que es esta frase de las maricas no somos varones. Que como que hay, como desde un sector, no sabemos qué sector, pero... Un sector más binarista. En un, claro, punto. Como que hay maricas trans y maricas cis. ¿Vos te identificás? O sea, ¿cómo te ves en ese binomio cis-trans? El término cis... O putos mal, ¿cómo se identificaba en torno a eso? Bueno, en putos mal tuvimos varias discusiones porque estaba Fran, que era un chico trans que salió del closet, re militante de lo trans. Y nosotras no conocíamos tanto sobre la militancia de los chicos trans. Y él tampoco conocía tanto sobre la historia y la militancia de las maricas. Entonces fue un aprendizaje mutuo, como en el entender que no es lo mismo ser trans que no serlo. Y también entender que no es lo mismo ser marica que ser un varón. Que en sí la genitalidad por ahí es rara como se usa, porque yo creo que mi experiencia en el afuera, en esta sociedad heteropatriarcal, mi genital es mi culo roto, nunca fue mi pija. Entonces es como... soy cis o soy trans, ¿entendés? Con porque mi culo roto. Lo primero que piensa una persona cuando piensa en una marica o en un puto de mierda es el culo roto, no piensa en la pija parada, el falo varonil. Claro. Entonces es, ¿desde qué lugar alguien te puede decir que vos sos cisexual? Bueno, no sé, eso es raro. Y además que el término cisexual, lo digo de nuevo, me parece, qué sé yo, en algunas circunstancias por ahí sirve, pero es un poco transfóbico a mi ver, porque también es, si sos una persona trans que pasa, es una cosa, y si sos una persona trans que no pasa, es otra, ¿entendés? Entonces es, no sé, yo como, no sé, me llamo, soy una marica media travesti, para no ser cisexual, ¿qué tendría que ser? Sacarme la pija, ponerme tetas, ¿por qué? Hormonarte. Claro, ¿por qué? ¿Entendés? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Y cuál es los deseos de cada una? Porque yo empecé a hormonarme en un momento. Me encantó la experiencia. Pero sentí que, aunque parezca muy loco, perdí ese borde de la molestia que generaba la marica. Lo perdí porque de golpe era una chica trans. Y en este contexto de pseudoapertura, ¡ah! ¡Era divina! ¡Y sos tan linda! ¡Y tenés ese pelo! ¡Ay! ¡Ah! Y de golpe era, ¡ay! ¡No molesto más! Todos me quieren, las pibas me quieren, los pibes me quieren coger, nadie me quiere pegar, ¿qué está pasando? Y me confundí, ¿entendés? Era como... Ah, tanta historia, ¿para qué? Tanta, claro, experiencia, ¿viste? ¿Para qué? Tanto miedo y de golpe era lo que tenía que haber hecho siempre. Claro. Una vez hablamos con vos de esta cuestión de la clandestinidad que se pierde a veces cuando en la sociedad progre, y que tenía algo como romántico esa cosa clandestina, sí, esa cosa border. Sí, esa cosa de ser el puto de mierda culo roto que decís, o sea, yo me construí así y quiero ser eso. No es que quiero que la gente me quiera y piense que ahora soy parte de esta sociedad. Bueno, claro. No, no sé. Ari, ¿cómo decís muchas veces marica en diferencia a puto? ¿Cómo desde Putos Mal se pensaron como Putos Mal, siendo que por ahí hay una diferencia entre lo marica y lo puto, y obviamente alejadísimo lo gay? Sí. ¿Cómo hacían cómo lo pensaban? Yo creo, o sea, todas nos, como ninguna de nosotras se reconocía, bueno, qué sé yo, viste, a veces hablás y somos todas putos, pero en realidad todas nos sentíamos re maricas. Porque veíamos a muchas organizaciones así, más como de pluridentitarias que hay en Argentina, como la Federación y otras más, o incluso la CHA, que es una organización histórica gay, que eran hombres, que se vivían como varones. Genial tu lucha, genial por amar a otro varón, genial por casarte con otro varón y tener hijos con otro varón, genial. Ahora, yo no soy un varón, nunca lo fui. Nadie nunca me vio como un varón. Entonces es... Excepto las feministas. Excepto las feministas cuando les convenía. A veces. A veces. Entonces era raro porque era... No, no, ¿entendés? No es que yo digo... Fue todo un proceso igual, ¿no? Pero no es que dije, ¡ay, no, me cayó la ficha! No, fue como darte cuenta de algo que siempre fuiste. Que decís, claro, si yo nunca fui un varón, obvio... Obvio, como algo obvio. Entonces nunca tuvimos una discusión sobre eso. Incluso con Fran, cuando entró, nada, una marica trans, listo. ¿Por qué? Porque le pasaba lo mismo, porque veía a los putos que él no era como ellos y que incluso te miran despectivamente como nunca te iba a poner un pelo, marica de mierda, qué asco, porque existe eso en la comunidad gay, uh-huh. Lo cual es increíble. Entonces... Siempre eso fue como un acuerdo de toque. Por suerte nos reencontramos en eso y no nunca fue una discusión como si lo fue lo de la cisexualidad. Que fue, repensarlo, viste, ver qué te pasa con eso. ¿Qué, en esto de la incorporación de una marica trans, qué pasó ahí? Porque ahí te das cuenta de tu transfobia. Porque, por ejemplo, una experiencia, las teteras, capaz que una marica trans capaz no pasa por esas, quizá digo, ¿no? No pasa por esas experiencias y por ahí las maricas tienen ahí una historia. ¿Cómo? Sí. No, la experiencia fue en particular con Fran, que él era más chico que nosotras cuando empezó. Venía de Neuquén, que para lo que es la vida marica, gay, no es lo mismo Buenos Aires que otras provincias, no es lo mismo Capital Federal que otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. por ahí ahora un poco más, pero en ese momento no. Entonces él tenía otro recorrido y se como conocía mucho de la cultura marica, pero no sé si lo había vivido. Porque aparte muy de novio, o sea, vino a La Plata ya con novio, entonces nosotros lo conocimos recasado con su, su novio marica trans también. Shady Lady. Entonces era como que, no sé si había experimentado. Más que nada había leído y nosotros veíamos como una fascinación que él tenía como por experimentarlo, que bueno, lo habrá experimentado en su momento. Pero bueno. Eso, no sé. Pero para ustedes, digo, como maricas no trans, en ese sentido. Lo que nos pasó, sobre todo a mí, porque en ese momento, después una, viste, vas cambiando, no es que dejas de ser algunas cosas, sino que te vas modificando. Yo me sentía muy atacada porque me gustaba la pija. Claro, eso. Entonces era, ahora, o sea, todo el mundo me dijo que soy una mierda toda mi vida porque me gusta la pija. Y vos, que sos mi compañera, me decís que también soy una mierda y soy una transfóbica y una falocéntrica porque me gusta la pija. Entonces, ¿qué hago? ¿Entendés? Y también fueron discusiones, fue entender qué era lo que Fran me quería decir o nos quería decir a nosotras, entender qué era lo que nos pasaba a nosotras con eso, que no, las cosas no son cis o trans, ¿entendés? Claro. Eso te puede servir en algún contexto muy fóbico para con nuestras identidades, lo entiendo, pero no me parece que sirva para discusiones y ser policía entre nosotras, como para separarnos, porque las cosas no son ni de una forma ni de otra. Sí, en el medio hay miles de experiencias que escapan a eso, capaz. Claro, es que... El devenir, chicas, la filosofía platónica terminó hace 2500 años. Sí, y aparte que aprender que ninguna, o sea, ninguna... O sea, lo que te zafa es el tipo de persona que vos sos, no el tipo de identidad o de práctica sexual que tenés, porque si no, como sigue siendo igual de machista. El decir, bueno, porque chupas pija, sos falocéntrico, es mejor, no sé, chupar concha. No, es chupar como... concha también está mal, está re mal. La concha ahora está mal. Quiero decirles que el otro día vi un documental sobre operaciones en Discovery Channel y mostraban la operación de la reconstrucción vaginal de una chica. Y esto, 12 de la noche, Discovery Channel, decían labios vaginales, la operación, el clítoris, todo. Y cuando decían ¡hipip! Como que la palabra vagina no podían. Pero no. Labios vaginales, dije, sí. ¿Pero qué pasa? Labios vaginales, sí. Incluso clítoris, los labios, claro. Todo. Hablaba, mostraban desde la operación. Claro. Y porque le retocamos la vapi. Capaz que era otra cosa. Un dato curioso de la vaginofobia, sí. Claro, no. Capaz era algo de ahora, de esta cosa de ahora. De ahora. Pero bueno, no. Como fue un aprendizaje. Un aprendizaje zarpado. Entre todas las maricas que formábamos parte, entre Fran y su identidad trans, entre nosotras y nuestra identidad marica, que también éramos re distintas, cada una de, qué sé yo, militaba también cosas como muy personales, como que cosas que te pasan por el cuerpo, como puede ser la transexualidad de Fran, o la gordura de Nico, o yo tratándome de sacar los estereotipos de ser una marica careta porque soy flaca, o Ulises, no sé. Del Chaco. Que viene del Chaco. La Chaco. La Chaco, sí. Como que cada una también tenía sus particularidades, pero nada, fue una experiencia zarpada, aprendimos un montón. Nada, y que te ayuda como a pararte después adelante del mundo de otra forma. Y eso a mí me gustó. Y que hace poco hicieron una charla acá en el Olga y hablábamos un poco de eso. Todas nos encontramos en ese momento de querernos pensar maricas. No putos, no varones gays, sino maricas. Como que fue un momento re loco por eso. Y bueno, eso. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir yendo. Tenemos... Bueno. Dos preguntas más, si pueden ser una respuesta breve. Dale. Una es tanto. La o no tanto. Bueno, sí, porque no somos un programa de radio, pero se nos está yendo el programa, sí, con la marica. No te vayas, programa. La relación que haces entre antiespecismo y disidencia, por un lado. Sí. Si querés, arrancamos con esa y después te voy bien, a la otra. Dale. El antiespecismo. Como hablábamos antes, en un momento, no sé. Notás que sos diferente y conoces a una travesti y decís, ah, sos como mi par, como que te empezás y conoces a gente militante y decís, ay, yo soy como vos, y te empezás a identificar. A mí con el especismo me pasó eso. Cuando yo me pude abrir al especismo, porque tuve, conocía ya gente vegana, tuve una amiga durante 25 años que era vegetariana, nunca me interesó, nunca quise ni siquiera investigar, siempre amé a los animales más que a las personas, pero había algo ahí que era, no podía pensarlo, era bueno, en otro momento, ya la realidad del LGTB me estaba sobrepasando, porque póstate, si sos activista y yo soy periodista también, tenés muchos datos en la cabeza, por ahí que a una persona no le hacen bien, porque hay mucha violencia en el mundo. Entonces era como, no puedo, realmente no puedo. Y lo que pasó fue que un día fui a un recital de Morrissey y era, o me pierdo la mitad del show porque cierro los ojos y no veo lo que este artista me está proponiendo, o miré y me hice vegana, básicamente. Y con la militancia disidente LGTB, para mí era como una continuación, era como, ay, mirá, están haciendo con los animales básicamente lo mismo que hacen con nosotras o con algunas de nosotras. No me parecía tan loco, ¿entendés? No sé, tener información de que secuestran a un montón de pibas, las drogan, las cagan a palo, las violan en los prostíbulos. Y era, hacen lo mismo con las vacas, ¿entendés? Qué sé yo, como que leía las cosas y no me parecía algo extraño, me parecía otra forma, o la misma forma de explotación machista, patriarcal, capitalista de otras identidades. Qué sé yo, fue como reconocer a otras identidades como los animales, nada, que son como yo, y ver videos y decir, yo no, me encanta la carne, me gusta McDonald's, me gustan un montón de cosas, yo no quiero ser testigo de esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ir y matar a todos los que tienen un McDonald's? No. ¿Puedo ir y destruir a todos los chongos heteropatriarcales del planeta? No. Entonces armo putos mal. Entonces, bueno, me hago vegana. Y fue lo mismo, ¿entendés? Un claro. Camino así de... como el mismo recorrido. Por ahí con un esfuerzo. Porque, qué sé yo, el ser marica a mí me vino dado. Yo nací, mi mundo me dijo que soy marica. Yo me miré y dije, ay, sí, soy marica, hola. Y listo. Lo vegano por ahí... una se construye un montón de deseos y necesidades ilusorias en este mundo, que por ahí te cuesta, que decís, ay, no sé, no puedo dejar esto. Bueno, hay que hacer el esfuerzo, como qué sé yo, también hay que hacer el esfuerzo para no ser transfóbica, no ser gordofóbica, no ser misógina. Bueno, hay que hacer el esfuerzo, no ser fascista, hay que hacer el esfuerzo para no ser especista. Y bueno, como que notaba eso, que no había tanta diferencia con mi lucha LGTB o mis planteos con el especismo. Sí noté una diferencia grande, que para mí la más grande y por eso por ahí cuesta un poco, que desde lo LGTB el reclamo era siempre hacia afuera. Yo soy una marica, vos me estás oprimiendo, déjame en paz. Y de golpe yo era la opresora. Claro. Era, uff, yo tengo que cambiar, ¿entendés? Yo tengo que modificar mi existencia si quiero no ser más parte de esto. Puedo elegir ser parte, pero yo no quería, no quise. Y bueno, aquí estamos. Ay, me encanta. Quiero dejar acá también, sentado, ¿no?, en este archivo radial, que quiero que esta entrevista se convierta en fanzine. Me gusta leer. Bueno, para pero vas aprendiendo y eso como que va, nada, viste, o sea, vos te pensás realmente, decís, quiero cambiar a este mundo, yo quiero cambiar a este mundo para que la gente como yo sea feliz, tenga una buena existencia. Y de golpe es, bueno, quiero cambiar este mundo para que la gente como yo y todos los animales sean felices. Y bueno, quiero cambiar este mundo y tengo que dejar de comprar maquillaje porque explotan animales, explotan a las pibas que hacen los maquillajes. Es toda una cadena, este mundo es... bueno, tremendo. Tremendo. Humanista, entonces es, el humanismo. Nada, yo creo que una de las... yo siento al veganismo o al antiespecismo como una acción directa, una forma de acción directa. Claro. De decir, yo, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Puedo, en este mundo capitalista, poner un filtro a mi consumo de animales, de la explotación de personas, porque, qué sé yo, en la industria avícola explotan a las gallinas, explotan a los gallos, y la gente que trabaja ahí trabaja por centavos y en unas condiciones paupérrimas y destruyen el medio ambiente. Entonces, es nada, como un ciclo, como que para mí fue como, ay, me cierra todo. Es como, ¿cómo nunca lo hice antes? ¿Cómo nunca me enteré de esto antes? Y bueno. Y así. Sí, todo lo mismo. Bueno, el todo otro día hablamos de, del tema del Amazonas, si el consumo es político o es individual, y ahí leímos un texto tuyo del fanzine. Ah, mira qué lindo. Esas otras cosas. Sí. Editado por mi creadora del lesbianismo, Fernanda Bueliano. Sí, había un meme dando vueltas que era, no, pobre los animalitos del Amazonas, mi animalito de McDonald's, que decir, bueno, viste, ahí, que no nadie sabe, nadie nace sabiendo, ni nadie, o sea, yo no nací vegana, ni es que una es perfecta, ni nada. Es un camino de tratar de que este mundo sea menos sacado. Total. Que no haya tanto explotación, qué sé yo. Bueno, nos tenemos que ir. Se nos fue todo el programa del universo. Se la tenemos que hacer. Bueno, dale, hacerle la última pregunta. Viste que y nos vamos. Ya tenemos como un ritual que tenemos que, si querés, nos puedes contar tu primera experiencia, beso lésbico, te iba a decir, pero no, marica, o la más memorable. Te puedo contar la primera, la más memorable, no sé. Te puedo contar la primera. Me encanta, nos gusta la primera. Con un chico. A ver, empezamos. Porque es esto una. Y lo voy a hacer rápidamente, igual, para no consumir tanto tiempo. Yo era puto, marica, pero era muy adolescente, tenía 15 años, era como yo soy lo que yo quiero ser. No me animaba a blanquear, decir soy marica. Pero para mis amigas era yo soy lo que yo quiero ser, yo hago lo que yo quiero, nadie me persona. Va a decir. Soy una persona libre. Y había un boliche acá en La Plata que se llamaba Back. Al cual, por ejemplo, en ese momento, imagínense, no había cola porque te cagaban a palo, entonces la cola se hacía adentro. Como para que se imaginen el contexto social. Fuimos a Back, como para experimentar, porque nadie era gay, obviamente, yo no era gay, era libre. Era una experiencia. Entonces, mis amigos, porque eran todos varones, son todos varones el día de hoy. Bueno, vamos al baño y a comprar un trago. Y yo había visto unas revistitas en una mesita ahí y me la quería llevar y no me animaba. Entonces, bueno, vayan, yo los espero. Se fueron, me metí la revistita entre los pantalones. Perdón. Nos fuimos de Back. Al otro día, llegó a mi casa, miró la revistita, era mi primer guía gay de Capital. Oh, tengo que ir a un era boliche. El Tinder analógico. Sí. Sí, tal cual. Era la forma que una accedía a la información en ese momento. Boliches. Tengo que ir a un boliche a Capital. Yo ya iba mucho a Capital porque como buena marica y La Plata era una... Ahora creció mucho la ciudad, pero en ese momento era un pueblo-ciudad. Capital era Nueva York, ¿entendés? Era como tenía las todo. Las luces. Claro, veía maricas muy pocas, pero las veía en la calle, ¿entendés? Había travestis de día en la calle, ¿cómo puede ser? Bueno, vamos a Capital al boliche. ¿A cuál voy? Tucu, tucu, tucu, tucu. Me gustó el nombre, Angel. Sigue existiendo todavía, si nunca fueron, vayan, es un re boliche. Claro, yo había ido a Back, que era una habitación grande con todos putos sudando, cinco luces. En un parlante. Y de golpe entro a Back, que era un a bar. Angel. A Angel, que era todo un bar. No es el gran boliche, pero yo era muy chica, 16 años. Con una pista arriba de música más electrónica, con un espejo a lo largo de toda la pista, todo el espejo repleto de pibas trans meneándose, mirándose mientras bailaban, abajo todos putos sudando, bailando cumbia, era como wow, era Club 54 para mí. Fui, me compré un trago, tenía miedo de todo, tenía miedo de mirar a la gente, tenía miedo de hablar con nadie, me puse en una esquina así como, ay no sé, me parece que me quiero ir, y veo que pasa un chico y me mira. Y yo lo miré y fue como, qué miedo. Pasó. Pero qué ganas. Y yo nunca había estado con ningún pibe todavía. Viene y me dice, ¿querés que te convide un trago? Ay, pero tengo. ¿Viste? Y al segundo pensás, qué idiota que soy, por favor. Bueno, nos quedamos hablando. Bueno, vamos abajo, me lleva abajo, nos pedimos una birra, nos ponemos a chapar en el bar. Yo chapando, me acuerdo del beso y todo todavía, chapando descaradamente en un bar. Y a la vez, ¿viste cuando abrís los ojos y mirás para todos lados y decís, ay, no pasa nada, niño? Como una sensación muy extraña de la gente que pasaba al lado tuyo y nada, nada. Bueno, chapamos ahí, me dice, bueno, vamos, vení. Me agarra de la mano y me lleva, vos entras a Back y en el primer piso hay un bar, como un pasillito muy cortito y como unos asientos tipo McDonald's, que no sé si siguen estando, pero antes era así. Que no era que estaban muy a oscuras ni tapados, medio ahí en penumbras, pero se veía. Que eran los reservados. Fuimos, nos sentamos ahí y se empieza a desprender el pantalón y fue como, ¿pero qué hay gente acá? Era como, ¿qué quieres? No, y como que ahí un poquito que le chupé la pija, pero no podía, entonces nos fuimos a su auto y ahí fue mi primera, la primera vez que tuve sexo gay. En un estacionamiento de Capital Federal. Me encanta, estoy emocionada. Que me re dolió, me traumó un montón. Así que, maricas, jóvenes, si les duele, está todo bien, ya no les va a doler más. Que tenemos que traer... O sea, todo junto, tu primer beso, chupada. Sí. Y salida a un boliche tan grande. Me encanta. Ay, no. Emocionante. Sí. Bueno, nos tenemos que ir porque tenemos a la Valentina por WhatsApp diciendo, chicas, entrevístenme de una vez. Me quiero dormir, soy una señora. Tengo que ir a dormir porque soy una señora, una diputada. Bueno, Ari, gracias. No, gracias a ustedes, buenísimo, me encantó la entrevista. Sí, a mí también me encantó. Mal. Y bueno, consideren el antiespecismo, chicas. Bueno, sí. No, tenés que venir a una sección. A todas les digo que están escuchando. Total, tenés que venir a una sección que tenemos que es A la Cama con... Que ahí son preguntas más personales. Ah, qué fuerte. Sí. Yo no soy tan... No soy de esas maricas sexópatas. Ventilada. Ah, bueno. Soy un poco recatada. Bueno. Bueno, nos gracias. Tenemos que ir. Bueno, nos vamos gracias con un vos, tema musical de La Chiqui. No sé los nombres, disculpen. Y volvemos con la Valentina. Perdonen, directo. No sé qué hay en la pauta, pero viene la Valentina porque se nos va a dormir. Pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana. Lesbiana disponible. ¡Miau! Bueno, volvimos. Estamos del otro lado con la Valentina que nos va a hablar de este intento. Hola, Valen, bienvenida a la Argentina. Hola, ¿cómo están? Bienvenida a la Argentina, mi amor. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, acá estamos bárbaras. Te pedimos disculpas por hacerte esperar tanto, pero estábamos con una entrevista muy candente con la Marica y bueno, no pudimos parar. ¿Viste cómo somos las lesbianas de intensas? Son terribles las lesbianas, pero está bien ser intensa. ¿Cuándo vas a venir al programa, mi amor? Ya fui la vez pasada, pero... Sí. No fui nunca, creo. Sí, viniste, pero es como el principito, se puede leer varias veces, podés venir de vuelta. Ah, bueno. Entonces el viernes que viene voy por ahí. Ay, dale, te esperamos. Escucha. Pero voy desnuda, ¿está bien? Obvio que sí, mi amor, si sabes que te amamos. Tetas que tenés, que nos encantan. Ah. Bueno, estamos con la Valentina, nuestra diputada trans, la mano derecha de Victoria Tolosa Paz, la lesbiana que más queremos. Igual todas estas risas son para introducir un tema tremendo, que es que el PRO está intentando, Cambiemos, destruir la ley de cupo laboral trans, la ley de Ana Sacayán, y por eso te estamos llamando, Valen, para que nos cuentes un poco qué está pasando ahí en el Poder Legislativo de la provincia. Bueno, resulta que el martes nos damos con la noticia, yo como otras compañeras nos desayunamos con que se iba a tratar sobre tablas en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores la modificación de la ley 14.783 de Ana Sacayán, pedía la ampliación del título, en vez de decir personas trans, ampliarlas a lesbianas, gays, bisexuales y trans, el cual obviamente nosotras, como parte de las organizaciones de los movimientos, digamos, de las organizaciones de personas trans y travesti de la provincia de Buenos Aires, nos vimos bastante y nos veíamos bastante perjudicadas. Así que se armó un revuelo porque le iban a tratar sobre tablas. Tratar sobre tablas significa que no hay debate, la votan en silencio. Claro, se propone ese día, tal cual. Por suerte nos alertaron gente, personas y maricas que tenemos ahí en el Senado. Así que empezamos a mover, llamar por teléfono y organizarnos porque la verdad no puede ser que esta gente quiera venir a pasar, digamos, por encima la lucha de un colectivo como lo es la de Diana Sacayán, las personas trans y travestis. Total. Que tanto lucharon por que ya por sí, ley de cupo laboral. Que ya de por sí no se aplica automáticamente, digamos, sin lucha, la ley de cupo. Claro, al margen que la ley hace 4 años no está siendo ejecutada, ahora la querían modificar. Claro. Así ¿y cómo hicieron ustedes para parar este tratamiento sobre tablas? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron ustedes para frenar este tratamiento sobre tablas en esa sesión? Lo único que vimos más viable es hablar con los presidentes de bloque de cada partido político, tanto del justicialismo como del kirchnerismo, y bueno, la mayoría que la Cambiemos, porque la verdad se... Bueno, igual que Cambiemos, tiene mayoría en Senado, iba a salir igual. Así que pudimos hablar con asesores del senador Costas, creo que era, no recuerdo bien. Igual no están ni al tanto de nada los senadores, ni los asesores, no saben ni qué se van a votar. Sinceramente, la verdad que muy esa gente nos representa, ¿no? Total. Pudimos hablar y, bueno... convencerlos también a la diputada, perdón, a la senadora Carca, que es la que presentó el proyecto, y pedirle casi encarecidamente que baje el proyecto del sobre tablas y que lo pase a una comisión como para, a modo de dilatarlo un poco, como para ver de qué manera nosotras podemos organizarnos, porque teníamos horas antes de la sesión y no hacíamos tiempo como para unificar un plan de lucha, si se quiere decir, y venir todas las trans de toda la provincia e impedir eso. Total. O sea, bueno, logramos que se atrasen, no es que es un logro ya que no la van a tratar, sí. Pero ¿y cuando... logramos que se atrase y que pase una comisión como para que se dé el debate que se debe, en comisión. Corresponde. y que nosotras estemos presentes. ¿No? Bueno, y Valen, ¿cómo podemos, digamos, qué están pensando, si se puede, si se va a movilizar cuando sesione esa comisión o cuando se trate de vuelta para pasar acá por el programa la convocatoria, si tenés alguna convocatoria para pasar o cómo vamos a hacer para frenar esta modificación de la ley de cupo, Diana Sacayán? Lo ideal que nosotros habíamos pensado es presentarnos espontáneamente cuando la sesión de derechos humanos de la Cámara de Senadores trate la ley, porque las comisiones son de pública, sí, pero al día de la fecha no tenemos una fecha, claro. Así que tenemos ahí a la expectativa de que alguien se apiade de nosotras como para darnos esa data en relación a poder organizarlo. Bueno, entonces nos vamos a quedar, digamos, en contacto con vos para que nos pases esa data cuando esté, cuando se sepa, para moverlo por nuestras redes y poder convocar ahí. ¿Dónde sería? ¿Dónde nos convocaríamos? Teóricamente nos vamos a convocar en 7:49 o en 7:51, de acuerdo a donde la traten, pero vamos a estar a la expectativa de eso, pero igual, teniendo en cuenta que este año solamente hubo 3 sesiones, no creo que vayan a... ¿Viste cómo son esta gente? A sesionar en... cobran sueldo todos los meses, pero trabajan... Sí, tal cual, no trabajan nunca. O sea, no sabemos si la sesión va a llegar este año. Ay, te escucho rebajo. Ahí te escucho. Estoy medio disfónica un poco. Sí, sí, sí. No, pero ahí te habías ido como al infinito. Y más allá. Como siempre. Che, bueno, Valen, te agradecemos esta breve comunicación para que nos informaras de este tema. Entonces, la ley de cupo laboral trans de la provincia de Buenos Aires, Diana Sacayán, está en peligro de que intenten extenderla a toda la comunidad LGBT, que no tiene, obviamente, las mismas... complicaciones laborales que la comunidad trans, y vamos a estar esperando el llamado para convocarnos ahí para tratar de hacer una presión social para que esto no suceda. Claro, así que bueno, cuando tengamos novedad volveremos a comunicar para poder convocar a todas las personas que quieran venir a acompañar en esta lucha, porque entendemos que no es lo mismo, obviamente, como vos decís, ser una persona trans otra vez en esta sociedad heteronormada, sexista, que ser gay, lesbiana. Total. Pero bueno, apostemos a eso, ¿no? A las redes de contención y apostemos a que la ley no se toque. Bueno, nos convocaremos ahí. Sigan a la Valentina Pereira, nuestra diputada trans. la diputada. Nuestra futura intendenta. ¿Qué quieren con esas... Cis, Victoria Tolosa, la Lala y la otra, no me acuerdo ni cómo se llama, Valentina Intendenta. 2024. Bueno, nos vamos a seguir a la Valentina para que nos comente esto cuando suceda. Estén atentes a las redes. Y bueno, a salir a la calle para que la ley de cupo laboral trans no se modifique y se implemente, porque no se está implementando tampoco así como arre, como se está implementando. Bueno. Bueno, Valentina. Les mando un saludito grande, que termine bien el viernes. Dale. Y nada, que saludos a todas. Bueno, vení cuando quieras y cuídate, que estás resfriada. Dale, sí. Bueno, quédate escuchando el DJ set de la marica a la chiqui. Ahora viene Depeche Mode, Everything Counts. Fun. alternative world. Everything counts in large amounts. Lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor, que entre todas coinciden en algo y es, esa cofradía después resulta difícil de discutir. Tenemos que ubicarnos en la palmera social en la que estamos. Bueno, me voy. Comeme. Vamos al baño y comeme, no te laves las manos. Tomemos café, fumemos y mordeme. No, saca la basura, tendé la ropa, rompeme. Acariciame y comeme, comeme rápido, que la oscuridad se asuste y se vaya. Destruime. Es urgente. Me pediste que te contara algo íntimo y te confesé que el amor no mueve montañas. Que a veces la única forma de sobrevivir es estallar, y que yo también hago pis en la ducha. Son las 3 a.m. y en mi cama se acuestan la furia, el deseo, las ganas, la ira. Una empatía voraz de la noche plebeya y este magnetismo idiota, precipitado al precipicio, este martirio de querer sin querer. El reloj se da cuerda solo, pero siempre marca la misma hora. Estoy esperando todavía que vengas y me mates. En mi sueño siempre usas una máscara, con mi cara encima de la tuya. Rares, abyectes, ininteligibles. Díscoles, desviades, torcides. Somos un todo roto que se repele en una esquina y se hace orgía en la que sigue. Desheredades de la familia, del amor y de la tierra, nos encontramos en nuestro exilio autodecretado de este mundo. En la conspiración por su aniquilación, en la búsqueda promiscua permanente, en la urgencia de destruirlo todo. Somos la encarnación colectiva de la desunión del yo, del divorcio de sí mismo. No queremos la igualdad. Aquí la única lealtad es con el ruido. Ayer me acosté en una tumba decorada para la eternidad. Hoy me levanto, respiro, me sacudo las cenizas. Me arranco las alimañas que se ciñen a mi cuerpo. Me estiro, me desarmo, me rompo, me lanzo. Me suspiro, me extraño, me repelo, me estallo. Regurgito palabras de amor y de terror, vomito soledades, sigo. El pasado es un lecho tierno que se revuelve en paz. La que fui, la que soy y la que seré se encuentran en un bar y se invitan una copa. Yo las miro. Me tocas y... ¡ay! Ya no estoy. Desaparezco todos los días un poco más. Soy cada vez más volátil, más intensa y más fugaz, más etérea, más incapturablemente monstruo en esta constante mutación de mi piel. Soy cada vez más gata, más vampira, más lesbiano, más este devenir constante y delicioso que me llama, que me invita, que me obliga a seguir deviniendo siempre otra cosa si quiero seguir viva. Soy este prólogo siempre en construcción, no estoy hecha de capítulos. Estoy hecha de muertes y páginas que prendí fuego y palabras en minúscula y jamás un maldito signo de puntuación. El tiempo es fascista. Y si me tocas y ya no estoy, no me busques. Es que no quiero que me encuentres. Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. ¿Estamos al aire ya? Me parece que estamos al aire. Estamos al aire. Ah, estamos al aire. Me desorienté porque se apaga la luz, se enciende la luz, se apaga la luz, se enciende la luz. Me desorienté, pero no importa. Estamos al aire, cagadas de la risa, mojadas un poco. La verdad que lo que... ¿Qué? ¿Detonadas? Sí, la verdad que... Me están pasando un montón de cosas y las digo al aire porque tenemos el aire. Gracias, Kat, divina, tus poesías, tu set de poesías. También es divino algo que quiero decir, que el lanzamiento de un discazo, este peludo sentir de Diana Rose... Gracias, Diana. Yo ya estoy por aprender de memoria algunos por temas. Por favor, pongan este sí. Peludo sentir en es Spotify bueno. De Diana Rose. Se escribe Rose, es Diana Rose. No, pero bueno, para quienes no sabemos, Diana Rose. Sí, no, es tremendo. Hay uno que lo hace con Dani Umpi que es hermoso. Y hay uno que habla del color rosa. Es hermoso. Me encanta, me encanta, me encanta. Porfa, escúchenlo. Cojín es hermoso también. Me gusta Cojín. Ella es divina también, hermosa. Fuera con los plumones. Ay, la foto es divina, estoy emocionada. Sí. Sigan a Diana Rose, Posibilidades Rose, gracias totales por ese discazo. Otra muestra que estamos sacando del closet ahora. Ya porque mismo. Acá también ya. Tenemos un pasando revistas. Un pasando no solo revistas. Las maricas de la tele. No, tal cual, acá tenemos quilombo. ¿Qué pasó con...? Si hay algo que nos convoca es el culebrón. El drama. ¿Qué pasó Dramón. Con Verónica Castro? No, me la contés, o mejor contámela. Te la cuento, sí, te la cuento ya misma. Bueno, por favor. La reina de las telenovelas, culebrón sí. Lésbico. Es lesbiana. De la mano de. ¿Quién es Verónica mexicano. Castro? ¿Qué? Hoy me preguntaron quién es Verónica Castro y ya casi lloro. Gente que nació en él. Atravesando 90. Las generaciones. Sí, 90. Sí, bueno. ¿Quién es Verónica Castro? La mamá de Cristian Castro. De Cris. La Azul. Que le come la novia. Que, ¿o qué? ¿Me lo la nuera, decir? Le come la nuera. Le comió la nuera. Bueno, así fue. A mí me hace mal que la nombremos como la mamá de Cristian Castro. Y lo que pasa es que, ¿cómo la conocen las nuevas generaciones? Es amiga de Susana, de... Es como la Susana Jiménez de México. Algo así. La pudimos ver en La Casa de las Flores, ya entrada en años. Fumando pero, porro. Yo ya ahí me enamoré de ella. Me gustan señoras. Imagínate, Verónica Castro fumando, vendiendo ¿y porro. Lesbiana? Y lesbiana. Ay. Pero bueno, medio closetera resulta. Y bueno, ser. Es una generación difícil para salir del closet o no. Pero no así sus novias. Contame un poco, a ver. Bueno, resulta, cuento viene? La historia. Un poco, sí. Cuento cómo viene la mano. Resulta que un día, una mañana, prendo la tele, pues Tauro, y desde la cama. Con el dedo del pie, el dedo gordo del pie se prende la tele de Tauro. Con la bata y el palo, mate. Tiene un palo para prender el televisor de sentada. Un palo de escoba, no de selfie. Nos estamos yendo de tema. Bueno, y resulta que hay notición. Dice, Verónica Castro, lesbiana, y ahí subió el volumen. Esta no me la pierdo. Obvio. O lésbica. Además, lo que siempre intuimos todas. ¿Quién no lo intuyó? Nunca un chongo. Sí, tal cual. Madre, o sea, Cristian no tiene padre. Está bien, podría no tener padre, pero nunca un novio. Bueno, pero acá se armó un quilombo, porque no solamente es la ex nuera la que se comió. ¿Qué? No. Chicas, qué fuerte hablar en términos de se comió o no se comió. Se comió. Pero bueno, estábamos en un pedacito. O sea, estamos en un recreo de esta hora. La gente nos sigue escuchando, ¿eh? Sí, pero no, yo las puedo las dos. No, faltan cuatro, bueno. Lo políticamente correcto, bueno. Bueno, les cuento. Resulta que hay una tal Yolanda Andrade. Yolanda, Yoli. Re. No, los nombres son. Dale. Bien lesbiano. Bueno, y en medio de un noticiero, de una entrevista de mexicana, le cuenta a quien le estaba entrevistando que se había casado. Que se había casado en Ámsterdam con una persona muy conocida que no podía nombrar y el periodista se moría, por decirlo. ¡Qué zorra, Yoli! No puedo decir su nombre. Decía. Y el periodista dice, ¿estás hablando de Verónica Castro? ¿Estás hablando de Verónica Castro? Es muy famosa, decía ella. Bueno, explotó. Explotó redes, explotó México y empezaron a, obviamente, a ventilar. Entró el ventilador. ¿Quién no queríamos esa? O sea, sí. Pará, ¿qué pasó con Verónica? A mí saben por qué me gusta Verónica, quiero aclararlo. ¿Por qué? Por sus ojos. No, por su tamaño. Ah, 1.56. ¡Ay, me encanta! No me digas. Sí, 1.56. Porque a mí me gusta esa bocota que tiene. Y a mí su flequillo araña. Su flequillo araña, ¿cómo te calza? También, es verdad. Hay un clásico de toda la vida. Bueno, resulta que a Vero no le gustó nada esto. Ah, ¿se enteró? Se enteró y puso el grito en el cielo y dijo que esta lesbiana no es en esta vida ella que va a ser lesbiana. Usó la palabra lesbiana. ¿Dijo? Sí, dijo eso. Y bueno, y ahí empezó el mundo medio México hablando de todo. O sea, lo negó ella. Ella lo negó. A lo que Yolanda... estamos escuchando su tema que se llama Macumba. ¿Sabes la macumba que le hizo a Yoli? Y sí, obvio. Bueno, paren que no termina todo no, acá. No, sí, me imagino. Sigue esto. Dijimos culebrón. Se viene culebrón. Bueno, a todo esto, Yolanda le contesta diciéndole, bueno, que era una homofóbica, que estaba negando la realidad y que le estaba lastimando un montón de gente con lo que decía. ¿Yolanda es lesbiana o fue una aventura? Yolanda es lesbiana. Además, una exnovia de Yolanda dice que ella sabe lo enamorada que estuvo de Verónica Castro, que estuvieron muy enamoradas. Yolanda dijo, la otra parte tal vez no sentía lo mismo, pero yo estaba muy enamorada. Nos casamos de juguete, dijo. Ay, me encanta el casamiento de juguete. Sí, bueno. ¿Qué querrá decir con lo de los juguetes? No sé. Ay, el casamiento, bueno, porque obvio, acá tengo toda la noticia. Del casamiento fue Yolanda vestida de traje de smoking y Vero... Fem. Vestidito, apretadito, obvio. Chiquitita. ¿Blanco? No, blanco no. Ya se había casado antes con otra, seguro. Para mí fue de verde, se casó en Ámsterdam, fuma porro, lesbiana. ¿De qué color se va a vestir? Yo me vestiría de verde. De verde, por vieja verde, ¿no? Sí, también. Bueno, paren, miren lo que dijo Yolanda. Yolanda dice, si tú y yo robamos una bicicleta, ¿qué somos? Rateras de bicicleta. ¿Con eso qué quiso decir? Si me como una pebeta, ¿qué somos? Una come pebeta. Bueno, yo quiero decir que si ella no se dice lesbiana, respeto su identidad autopercibida. Así que no está bien esto. ¿Y cómo la llamamos? Persona. Entra en todo, persona. Y sí. Bueno, acá no termina todo. Resulta que, bueno, porque acá hablamos de nivel. Ojo, porque nos puedes estar escuchando como nos escuchó Celeste Carballo, que se nos cagó a puteadas. Bueno, que no se escuche, que no se escuche. No, pero ¿saben quién? Defender. ¿Saben quién aparece en escena? Una amiga de la reina de los teléfonos, Sue Jiménez. Obvio. Amiga íntima. ¿Por qué sos bien todo en Miami, mi amor? Obvio, Palacios. Sí, acá es Caserón, Palacios, Mamarracha. Margarita, Pileta. Saca. Vida, nivel. Así se... Vida, nivel. Bueno, ¿qué pasó con la amiga de Sue? Bueno, parece que la amiga de Sue fue la tercera en discordia para que se quiebre esta lengua pareja. Se divorcien, para que se divorcien. Sí. Y ellas se conocieron, es una rubia espampanante. Yo ya quiero ver a Yoli en realidad, no me importa nada. Ahora te muestro a Yoli, que es una potra, pero la otra, bueno, paren que no viene todo. Dale. Bueno, resulta que la conoce a Lizzie, se llama Lizzie, y empieza a ser su manager y le empieza a dirigir la vida a Lizzie a Vero, o sea, hashtag sumisa. Que de sumisa no parece nada, ¿no? No pero sabés. Parece que comparten cirujano plástico, que le dice qué operarse, qué no operarse, que le dice cómo decorar la casa. La tiene recortita, más cortita de la que... Un clásico. Bueno, paren. La lesbiana se enamora y después se deja, íntima, se deja llevar. Se deja llevar. Qué nada. Entregada. Bueno, Yolanda quedó corazón partido, corazón roto por Lizzie, que aparece en el medio. Fue su manager durante 10 años y viven juntas en una casa de Polanco y tiene una casa en Acapulco, Lizzie. El año pasado, Susana Jiménez le hizo una entrevista a Vero... Le hizo una entrevista a Vero Castro y él estaba haciendo la entrevista en la casa de Lizzie. Y dijo, no, ojalá esta casa fuese mía, pero no es mía, le voy a mandar un beso a la dueña. Bueno. Entra amiguita, amiguete, amigota. Amigarchi. Amigarchi. Todo esto es una fiesta. ¿Qué fiesta? La de tu culo y esta. Chiqui, bueno, yo no sé. Son un quilombo siempre, no, vale, no, lo importante, nos jugamos, nos casamos de juguete, bueno. Bueno, hablando de entre dimes y diretes, al final México nos da... México nos dio Talía, nos da tortilla, nos da tortilla. México lesbiano. México lesbiano, culebrón, novela y tortilla para todas. No sé... ¿En qué parte aparece? No, está me llegan del otro lado de las redes. Preguntan, ¿Vero Castro es de cáncer que es tan dominada? Seguro. Re polémico. Re polémico. No sé, yo soy canceriana. No sé. Bueno, ¿y qué dice todo esto? ¿Para qué? ¿Qué dice todo esto de su mami? ¿Qué dice? ¿Qué dice quiero saber Cristian Castro. Chu la defiende a la madre. Pero no curtió con una... no entendí esa parte. ¿No era una novia de Cris? Sí, pero de hace mucho. O sea, Vero Castro tiene 70 años. ¿Sabes toda la vida que tiene encima? Bueno. O sea, de ahí a curtirle la novia al hijo hay un montón. ¿Qué sé yo? Una novia cuando no era lesbiana, seguro. Hasta que la vio a la suegra. Es que en realidad por acercarse a Vero capaz que se puso de novia con Cris. Porque viste la lesbiana sacrificada por todo. Yo tenía entendido que era gay Cris. ¿Sabes por qué? Porque tiene un tatuaje de una pija en la espalda, es verdad. Él salió a decir que era por una banda, pero es verdad. Están matándonos ya en el aire que tenemos. Bueno, que pare, no. Ahora lo que está sucediendo en este momento actual, estilo 6 minutos, mirás en Instagram, mirás en todos 6 minutos, están amenazando con las fotos del casamiento, las fotos de ellas juntas, tocándose las piernas, acariciándose. No, chicas, me vi toda la foto. ¡La amenaza! Y Vero Castro dice que se retira. Ya está retirada. No, bueno, se retira de todo. Se va a Miami. Flores, segunda temporada, que yo me quedé re pegada con eso. Si Lizzie la deja, la va a hacer, pero parece que no la deja Lizzie. Bueno. Nos despedimos escuchando la macumba que le va a hacer Lizzie a Yoli. No, para nada. No tenemos tiempo para hacer. ¿Tenemos radioteatro? Nos vamos con el radioteatro que se viene brutal. Sí, parece que promete. Nos vamos, la verdad que nos tenemos que ir. Yo sí, no pero el programa 3 horas duró hoy. Sí, es un delirio. Empezamos 22:14, terminamos, 1:24. Y bueno, dando todo, laburando. Bueno. Esperamos, les esperamos el próximo viernes a las 22 horas en esto que no es un programa de radio, que se llama Polémica en el Bar. Por si quedaban dudas. Y le mandamos un saludo a Luchi, nuestra opertorta. Gracias, Luchi, siempre dándolo todo. A Aye, que estuvo colaborando también y ahora ya se fue porque la tenemos podrida. A Fer Guaglianone, que nos está visitando acá también en el piso. Y nos vamos, nos despedimos hasta otro encuentro. ¿No queremos despedirnos, que seguimos hablando? Sí, yo soy muy del diálogo. Besos. Miau. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene. Ponete cómoda, que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el Bar. En esta emisión, Plástico Cruel, de José Barra. Bombón. Desde cualquier ángulo que la enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel. A mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Me quedó ardiendo el culo toda la semana. Ay, qué estupendo. Mi peluquera dice que un viaje es la mejor terapia. Mi psicóloga no dice lo mismo. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene. Ponete cómoda que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el bar. En esta emisión, Plástico Cruel de José Barra. Bombón. Desde cualquier ángulo que lo enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel. A mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Bombón, poeta y puta, diario. El frío de la calle me hiela las piernas, lo mejor que tengo para mostrar. Y las tetas, hacer la calle en invierno es humillante. Yo cobro tarifas diferentes por coger vestida o totalmente desnuda. Sin calefacción es más caro, obvio. En cambio, en verano no hago esas especulaciones. Me encanta sudar, me encanta revolcarme desnuda en el sudor de un hombre. Terminar empapada en el sudor de una cama de verano. Esa es mi felicidad. ¿Por qué se encuentra tan alterada? Es que vino a verme otra vez ese detective boliviano. No sé por qué le temo más a él que a los secuestradores de mi hija. ¿La molestó con sus preguntas? No sé, no son sus preguntas lo que me irrita. No sé qué. Siempre me hace sentir una estúpida. Es como si no creyera en mi sensibilidad. ¿Y por qué no lo despide? Que según mi esposo es el mejor detective que hay en la ciudad. Cuando le dije que estaba desesperada, miró la piscina, pasó su mano por el borde del mármol. Me miraba con esos ojos descarabajos que tienen como si fuese mi indígena. Y yo le dije... Señor Frula, cuando una mujer está desesperada, aunque tenga un camarero tailandés que le sirva cóctel en una piscina de mármol. ¿Tiene un camarero tailandés? Sí, es un barman excelente. ¿Nunca le hablé de él? Parece que lo omitió. Bueno, ya hablaremos. Me crea serios conflictos, pero prepara el Negroni como nadie. Lo trajimos el último viaje de... Continúe hablándome de ese detective. Yo le dije, nací rica, señor Frula. ¿Qué se supone que haga? Repartir mi fortuna entre los pobres. ¿Y qué le respondió? No es una mala idea. Y apagó su cigarrillo en mi piscina. Bombón, poeta y puta, diario. Hoy, Axel me llevó en taxi hasta el lugar de la cita con el padre de Plástico Cruel. Hubo más vibración entre él y yo. Me abrazó varias veces. Cuando íbamos en el taxi, nuestras piernas se tocaron y él no se apartó. Al despedirse, me besó en la boca. Fui con el dinero y no solo no me devolvieron a Linda, sino que nadie vino a buscar el rescate. Tal vez llegué 1 o 2 minutos tarde, pero no más. ¿Pero cuánto tiempo esperó, señor Morris? Un tiempo lógico. ¿Y cuánto es para usted un tiempo lógico? Una vez cumplido el horario de la cita, es el tiempo en que tarda en pasar un negocio ante mis narices. Señales de tránsito. Cualquier objeto de plástico dura más que un amor eterno. ¿Por qué no esperaste? Esperé, pero el tipo no llegó. ¿Pero hasta qué hora esperaste? Y esperé un tiempo lógico, prudencial. Ay, Dios, a ver qué es para vos un tiempo lógico. Una vez que se cumple el horario de la cita, el tiempo que tarda en pasar un hombre. No, ¿te hiciste un levante y te fuiste a coger? El tipo no vino a la hora fijada y en eso pasó un taxi, qué sé yo, lo miré por si Morris venía adentro, pero el tipo interpretó mal mi mirada y me llevó a dar una vuelta en pija. Ay, no había contado con esa parte tuya cuando te elegí para este trabajo. Si vos no me das lo tuyo, yo tengo que agarrar lo que venga. Cuando veo un hombre, me caliento como el mercurio de un termómetro metido en el culo de un bebé que tiene 40 grados de fiebre. ¿Por qué no me pedís que vaya a Frankfurt con vos? ¿Vendrías conmigo a Frankfurt? Sí. ¿Y Axel? Él me puso plástico cruel y me tiene por descartable, ya me cansé. Pero te quiere. Vos también me querés. ¿Por qué si sos un ganador insistís en jugarla de perdedor? ¿Te gustó? Preparame una buena línea que con eso me pongo sincera. Toma. Desde que te conocí me hice fantasías sexuales con vos. A veces le chupaba la pija a Axel, pero imaginaba que estaba con vos y que te hacía gozar. Axel nos va a odiar. ¿Y por eso nosotros no podemos amarnos? Creí que lo querías. Señor Frula, esto parece un prostíbulo. Gracias, señor Morris, pero creo que está sobredimensionando la importancia de mi oficina. Tenía otra idea de lo que era la oficina de un detective. ¿Un whisky, señor Morris? No, gracias. ¿Una línea de coca? No. ¿Entonces un café? Le acepto un café. Ya está listo. ¿Recalienta el café? Es una costumbre que tenemos los pobres. Solo vine por el tema de mi hija. No me cabe ninguna duda, señor Morris. No comprendo cómo puede trabajar para la policía un hombre que se droga y mantiene un prostíbulo. Señor Morris, trabajo para la justicia, no para la policía. Siempre creí que eran la misma cosa. Usted pasa demasiado tiempo ocupado en su empresa. ¿Qué averiguó sobre Linda? Ya estoy tras la pista de los secuestradores. Mañana le pondré un informe más completo. Bien, lo espero mañana, ahora debo marcharme. ¿Pero no se terminó su café? No se preocupe, podrá recalentarlo nuevamente. No me toques, estoy cansado. Un cielo de tormenta se cierne sobre Axel el cerdo. Mira, si querés hacer algo por mí, decime algo lindo, dale. Sos el mejor amante y el escritor más talentoso del mundo. Decime algo que no sepa. Axel, el cerdo, está mal y por eso sos el interesante. No me hago, soy interesante. Yo sé lo que te pasa. A ver, ¿qué me pasa? No me dejes morir sin esa respuesta. Estás mal porque no vine ni el sábado ni el domingo. ¿Estás mal? No estoy mal. Yo nunca sé cuándo es sábado, lunes o jueves. Sí, pero sabes que hace 2 días que no vengo por esta sucia cueva y en tu cabeza de napolitano habrán pasado una película titulada Las orgías de Linda Morris, alias Plástico Cruel. Me parece que te estás dando demasiado protagonismo, que sos de Leo. Sí, hombre duro, pero déjame contarte que me quedé a dormir en la estancia donde se casó mi mejor amiga. No te puedo creer que todavía hacen esas boludeces de casarse, ponerse anillos, ir a la iglesia y tirar arroz. Ay sí, Axel, y son ceremonias hermosas. Lo que nunca supe es por qué los novios se tiran arroz. Es obvio, porque si le tiraran tomates podridos se mancharía la ropa. No he tenido nuevos llamados de los secuestradores. Quizás los desenmascare antes de que vuelvan a comunicarse. Tenga confianza en la investigación científica, señor. Si asesinaron a mi hija, ¿para qué puede servir que usted sea científico? Mire, yo poseo un laboratorio de investigaciones, señor. ¿Piensa explicarme en qué consiste ese sistema científico o prefiere hacerse el misterioso? No hay ningún misterio, señor Morris. La ciencia no es ficción. No tengo mucho tiempo, como comprenderá. ¿Puede ir al grano, Frula? Mire, considero únicamente las huellas del ADN. ¿Sabe lo que es el ADN? Soy un ejecutivo, no un científico. Es el ácido desoxirribonucleico, el núcleo de la vida, señor Morris. Esta molécula se encuentra en todas las células y contiene el código genético completo de cada individuo. Hasta ahora no veo cómo resolver el caso de mi hija. Cualquier célula del individuo que atacó a su hija puede revelarnos datos fundamentales. Es como si el asesino perdiese su documento de identidad en el lugar del crimen. Para descubrirlo me basta con un análisis de un pelo o de una gota de la saliva. ¿Y qué espera? ¿Que el asesino le envíe una carta con un mechón de pelos? Señor Morris, si los métodos científicos no los puedo aplicar, aplico los métodos clásicos. Señales de tránsito, perfumes tóxicos, el aliento de un amante en la oscuridad. ¿Qué significa tu nombre? Tres patas. Desde que era muy chico me llamaban así. ¿Por qué? No quisiera resultar desagradable. Después de haber vivido con Axel, todos los hombres me parecen monaguillos. Tampoco soy eso. ¿Vas a decirme o no por qué te llaman tres patas? Porque tengo la pija bastante grande. Señales de tránsito. El inventor de la rueda redondeó la palabra a Dios. La hizo más ágil, más dinámica. Su invento es una fiesta triste. Ocupó en la historia del amor un protagonismo tan lamentable que por eso nadie recuerda el nombre de ese genio. ¿Qué pasó con Trespa? Nada, fuimos a dar una vuelta. Sí, una vuelta. Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Me estás espiando? No, no te espío. Igual no me hace falta que me respondas, la verdad. Puedo responderte. No me interesa. Prefiero tu silencio a que me mientas. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí, que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? We'll be right back.

is calling. Hear what I say. It can go on like young as day. Now is the time you've got to decide. What you say, you've got to decide. Thank you.